Sección 34 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile de Ramón Laval. El cuento de los tres difuntos. Encontraron una vez a tres hombres asesinados que parecían extranjeros. Para identificar sus personas, no encontraron sobre ellos señal alguna. Pero al hacerles la autopsia, descubrieron en los intestinos de uno un tallarín, de lo cual dedujeron que era italiano. En los del otro descubrieron un poroto, y se tuvo por signo evidente de que era chileno. En los del tercero no encontraron nada, pero por el habla vinieron a comprender que era alemán. Fin de la sección 34.